Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa número 384 después de la deriva. 385, te voy a corregir. 85, bueno, está bien, tenía 384. ¿Cómo andas, Nati? Bien, la que me corrige. La que te corrige. ¿Todo bien? Que lo acabo de corregir. Bueno. El que lleva muy bien la cuenta es Sergio. Periodismo verdad, bueno. Exacto, exacto. Está bien, ¿vos cómo andás? Bien. ¿Bien? Bien. Bueno, tenemos accidentado a propósito. Tenemos al compañero Sergio Arbolella, sí, accidentado con yeso. El famoso talón de Aquiles. Exactamente. Y ahí también a Pau y a Tommy. No, ellos no están accidentados. No están accidentados, por pero favor. Andan por ahí. Bueno. Ahí Pauli está viendo a Silvio Rodríguez, sí, dicen. Sí. Qué bien, ¿eh? Que no... Qué suerte. Qué suerte, sí. Yo tengo mi experiencia con el recital, no la voy a decir en el aire. No la vas a decir. Pero, no, lo quiero. Tenemos a Sergio Arbolella, que manda un video, como no puede venir, manda video hablando. Que lo diga él, que ahora, lo diga ahora, él. Ahora, luego lo escuchamos. Lo queremos a Silvio. Bueno, ¿cómo vamos estás, Guille? Así. Bien. ¿Vos? Bien. Bien. Bueno, hoy vamos a arrancar de otra manera. De otra manera. El inicio de algo distinto. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Que se llama La Deriva de las Noticias. Y un poco la idea es recuperar algunas cosas que se dijeron durante esta semana. Exactamente. Bien. La deriva de las noticias, porque pensamos otros nombres también. Sí. El mundo según la deriva. ¿Qué sucedió en la semana E? Claro, sí. No. Y ninguno nos convenció. Tampoco sabemos si este va a ser el definitivo, pero hoy le teníamos que poner un nombre al segmento y dijimos, bueno, vamos con la deriva de las noticias. Por ahí nos pueden ayudar del otro lado. Estaría bien si sugerir. Tienen ganas de comentar. Pero bueno, más o menos el concepto, ¿cuál sería, Guille? Sería ver qué pasó realmente esta semana con algunas noticias que no tomaron, o bien no tomaron notoriedad, o bien el enfoque que vamos a hacer va a ser ligeramente distinto al mainstream, ¿no? A los grandes medios, las grandes empresas de comunicación. Bien. Bueno, yo te voy a compartir la primera noticia ver, que dale. Para mí es fue muy importante esta semana, que tiene que ver con, lo titulamos Mapuches Terroristas, y tiene que ver con que miembros de la LOF Lafken Winkul Mapu fueron incluidos en el registro público de personas vinculadas a actos de terrorismo. Eso implica que sus cuentas bancarias, billeteras virtuales fueron cerradas, le quitaron la UH, la Asignación Universal por Hijo, y una pensión por discapacidad a estas compañeras y compañeros. El viernes pasado, en una conferencia de prensa en la CTA Autónoma, la gremial de abogados y abogadas, que son quienes los están defendiendo, denunciaron este hostigamiento e informaron la presentación de una denuncia penal contra Bullrich y Cuneo Olivarona por abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Vamos a compartir un video que tomamos de Canal Abierto, el canal de la CTA Autónoma, en el que Gustavo Franquet, uno de los abogados, explica cuál es la situación. Bueno, hoy es la conferencia de prensa que convocamos de la gremial de abogados y abogadas para denunciar la grave situación que se está viviendo en la criminalización de las comunidades mapuche por parte del gobierno, por parte del Estado, porque también incluye al Poder Judicial. El Estado tiene una lista de organizaciones y personas vinculadas al terrorismo, en la que acaba de incluir a 6 miembros de la comunidad Winkul Mapu, la comunidad de Bariloche, que tuvo un conflicto territorial, y también está incluido Facundo Yones Wala. Esta cuestión puntualmente ha comenzado desde el principio de año, donde el gobierno primero decidió incluir a la RAM como organización terrorista, ese listado que maneja el Ministerio de Justicia. Después incluyó a Facundo Yones Wala, después lo detuvo irregularmente, lo fue detenido sin orden judicial por decisión del Ministerio de Seguridad. Se lo mantiene en la cárcel de Rawson, en un proceso donde se intenta construir desde lo judicial el terrorismo mapuche transnacional, incluyendo a Chile. Eso es lo que ha dicho la Fiscalía, quieren hacer una investigación, una mega causa, donde quieren acumular todos los incidentes que se han producido en la Patagonia con las comunidades mapuche. De hecho, cuando se incorpora a la RAN en el listado de organizaciones terroristas que maneja el gobierno, que maneja el Estado, se hace invocando Todos los hechos relacionados con las comunidades mapuches que ocurrieron en la Patagonia en los últimos 10, 15 años, lo cual es un despropósito total, por supuesto. Y bueno, como decimos, están investigando a Facundo Jones Wallace, que sigue preso en Rawson, por asociación criminal. Con lo cual nosotros entendemos que además de la gravedad en sí misma que tiene, que incluyen a esta gente de las comunidades mapuches, que han tenido conflictos territoriales como terroristas en un listado oficial, también evidentemente están amenazados de ser finalmente acusados de ser parte de la asociación criminal. Bueno, ahí estaba entonces Gustavo Franquet explicando, pero ¿qué es este registro público de personas vinculadas a actos de terrorismo? REPET se llama. Es una base de datos oficial en la Argentina que incluye a personas y organizaciones relacionadas con el terrorismo y su financiamiento. La incorporación la determina el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en base a resoluciones judiciales o del Ministerio Público Fiscal, listas de la ONU, congelamientos administrativos ordenados por la Unidad de Información Financiera. Es decir, esos son quienes tienen la potestad, digamos, de incluir en este registro. Y el criterio principal es la existencia de una resolución judicial, o sea, es una resolución judicial o el Ministerio Público Fiscal el que imputa o determina que se incorpore. Algo que nos parecía importante es pensar qué vínculo tiene este registro con la ley antiterrorista. Y ahí le pedimos un audio a Laura Tafetani, también de la Gremial de Abogados, que nos explicó esto. En un ratito lo escuchamos, pero antes vamos a recordar lo siguiente, que la ley antiterrorista fue sancionada a finales de 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y esa ley lo que hizo fue modificar el Código Penal e incorporar un artículo que establece como agravante genérico al terrorismo. Se les duplican las penas, tanto las mínimas como las máximas. Y es importante pensar cuando se sancionó esta ley, fue muy conflictivo porque se supone que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner era un gobierno progresista. Uh-huh. Y nosotros y nosotras, muchas de nosotros y nosotros estuvimos en la calle manifestándonos por esto porque decíamos que claramente era una herramienta que se puede aplicar a cualquier persona. Hoy son los mapuches y las mapuches. Pero después cualquier persona puede, es muy vago el criterio de por qué alguien o por qué el Estado te designa como terrorista. Esto nos decía Laura Tafetani en esa línea también. Y lo que cambia justamente tiene que ver con que el concepto del terrorismo es un concepto muy laxo. Antes había organizaciones las cuales eran declaradas ilegales y cometían delitos determinados concretos. Hoy lo que tenés es una figura que es absolutamente arbitraria. ¿Quién dice que es terrorista o no? Y además agrava todas las penas y permite un manejo muy arbitrario de la cosa. Por eso tiene la unión entre las leyes antiterroristas, porque justamente ¿quién nos obliga a sancionar la ley antiterrorista? El GAFI, ¿no? Y justamente es el GAFI el que produce todo esto que estamos viviendo. Entonces tiene directa relación entre una y otra. Bueno, lo último, el GAFI al que se refiere Laura es el Grupo de Acción Financiera Internacional, FATF son las siglas en inglés. Difícil y es una organización. Sí, dice FAST. Sí, sí. Le decimos GAFI mejor en español. Y es una organización intergubernamental creada en 1989 por los países integrantes del G7, del Grupo de los Siete, que fija estándares internacionales y promueve la efectiva implementación de políticas, medidas legales, regulatorias y operativas para prevenir y combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Bien. Bien, parte del objetivo de esta sección es entender. ¿No? Claro. Estamos tratando de entender un poco un mapa general que evidentemente requiere algún tipo de esfuerzo, porque además muchas de las cosas nos exceden o bien por aspectos legales. Y yo pensaba, mientras te escuchaba, Nati, la cuestión internacional, ¿no? Exacto. ¿Cómo juega la cuestión internacional? ¿De dónde vino la presión? Porque evidentemente estas cosas surgen de una presión internacional. Pensaba en Chile también, mi experiencia cuando viví en Chile y lo que significaba al mapuche como, a la mapuche como enemigo interno y cómo eso era una continuidad entre gobiernos progresistas y conservadores, y acá en Argentina se repite, ¿no? Totalmente. Y en esa lógica vamos a la segunda noticia, que tiene que ver con la llamamos geopolítica extractivista. Pues sabes, Nati, que yo leo muchas noticias sobre economía. Sí, Destino mucho tiempo en lo eso sabemos. y con mucho esfuerzo, porque además no tengo formación Yo económica. comparto el gusto por leer noticias. ¿Sí? Sí, comparto, comparto. Creo que somos los únicos dos del Los únicos colectivo. del colectivo que gastamos tiempo en eso. Sí. Y acá elegimos tres a lo largo de esta semana que se complementan. Total. Tenemos a un endeudador serial como Caputo en Estados Unidos, endeudándonos más y más y más, un gobierno que está haciendo lo posible para llegar con un dólar limitado hasta el domingo, por llamarlo de alguna manera, con las elecciones, y en este sentido, acuerdos que se dieron con Estados Unidos. Y tres noticias que aparecieron en este sentido. Una tiene que ver con una especie de canje de swap. Acá, por suerte, un poco aclaraste que era el swap, que no son préstamos convencionales, es un acuerdo que permite a dos entidades, los bancos centrales, a intercambiar monedas por un plazo determinado, ¿no? Con el compromiso de revertir la operación a un tipo de cambio pactado. Lo interesante de esto es que Argentina acaba de cambiar de swap, no desde el gobierno del kirchnerismo o los gobiernos kirchneristas con China, ahora hay un viraje a Estados Unidos, lo cual hay un posicionamiento en el caso del gobierno de Milei muy claro, muy explícito, pero también respecto a China, que igual vamos a dejar ahora una pausita, ¿qué significa esto? Por lo pronto hay un cambio de swap por 20 mil millones de dólares, que es la misma cantidad que en el caso del swap chino. Entonces ahí tenemos el primer punto en términos económicos, un gobierno alineado con Estados Unidos cambia de swap entre China a Estados Unidos. Pero la siguiente noticia, voy a cambiar el orden respecto a lo pensado, también me llamó la atención. China, a partir de todo el movimiento que hizo el gobierno nacional para rápidamente obtener dólares, o otra cuestión que hizo rápidamente con exención cero en el caso de impuestos, China se volvió el principal país comercial con Argentina, desplazando a Brasil. En un intercambio que me pareció muy interesante para que también pensemos en programa futuro, donde básicamente tiene que ver China comprando soja y China vendiendo un montón de cuestiones, entre otras, autos con baterías de litio, ¿no? Que tiene que ver con esto, que evidentemente es una noticia que a Estados Unidos no le va a resultar simpática, el alineamiento con Estados Unidos se está dando, pero mientras tanto Argentina tiene como principal país comprador a China. Y la tercera noticia económica que me parece interesante tiene que ver con que junto con estos 20 mil millones de dólares que quiere o que de alguna manera garantiza este swap, hay otros 20 mil millones, se hablan de números que me resultan como Sí. estrambóticos, 20 mil millones de dólares más con bancos de Estados Unidos. Están JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup, etcétera, pero piden algo a cambio, porque intuyen que este gobierno más temprano o más tarde se va a ir. ¿Y quién les paga? Los avales. Los avales. ¿Cuáles son los avales? Si le dicen, o bien Estados Unidos actúa como aval, o bien algo más. Y de alguna manera todo esto, y se conecta con el tema, el primer tema que vos planteabas del terrorismo y la persecución al pueblo mapuche, es. Uno intuye que mucho tienen que ver las tierras raras, que mucho tiene que ver el litio, una especie de aval de nuestro territorio que rodea, que no se explicita, porque de hecho hay parte confidencial en todos estos acuerdos y que es una parte importantísima y que por supuesto esto no está ni titulado ni en La Nación, ni en Clarín, ni en Página 12. Sí, el tema de los puntos, los cláusulas confidenciales es clave. Exacto. Es clave, es parte de eso que, por lo que uno estuvo leyendo en estas últimas semanas, es parte de esa diferencia entre un préstamo convencional, ¿no? Que Bien. en la que vos, el país tomaba un préstamo con determinadas condiciones fijadas, pautadas. Bueno, este intercambio de swap lleva de suyo estas cláusulas secretas, de las que seguramente va a haber algo de los bienes comunes que entregamos, ¿no? Eso, sí, uno lo intuye, eso lo entiende lo que ellos llaman recursos naturales que seguramente vamos a estar poniendo. Y que la represión y la violencia que hablábamos antes no es indiferente, no, por supuesto. Es independiente. No, por supuesto. Vamos a ir a la noticia 3, hablando de represión y violencia, porque se cumplieron 15 años del asesinato de Mariano Ferreyra. Seguramente quienes escuchan después de La Deriva saben de qué se trata, pero lo vamos a recordar. El 20 de octubre de 2010, una patota de José Pedraza, el líder de la Unión Ferroviaria, asesinó a Mariano Ferreyra, que era un joven de 23 años, e hirió de gravedad a Elsa Rodríguez, ambos militantes del POD, del Partido Obrero. Ellos estaban acompañando a trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca que estaban pidiendo su pase a planta permanente. Bueno, nuevamente en el gobierno estaba Cristina Fernández de Kirchner. Había un vínculo muy claro entre la burocracia sindical y el gobierno. De hecho, durante el juicio salieron algunos audios cruzados entre Pedraza y el entonces ministro de Trabajo, Carlos Tomada. La justicia condenó a 14 personas por la muerte de Mariano Ferreyra, entre ellos a 15 años a Pedraza, pero no hubo condenas a los responsables políticos. Así que bueno, recordamos a Mariano y a todos los asesinados en estos contextos de represión, hablando de represión, ¿no? Y también, ¿no?, conectamos con que también es algo que posiblemente empiecen a ocurrir y a mencionarse de manera sistemática en este bloque, en los siguientes programas, las diferentes fuerzas de choque, ¿no? Que es una de las cosas importantes. Digo, está Gendarmería, está la policía, pero también, por ejemplo, la patota de la UOCRA. Diferentes maneras de reprimir a las comunidades territoriales y a sus resistencias. Eso lo cuenta mucho, ¿no?, en los territorios, Guille. La patota de la UOCRA es un ejemplo sistemático. Apareció en Esquel, apareció en Córdoba, apareció Jacobacci también, cuando se discutió el proyecto Calcatreu, por ejemplo. Tal cual. Entonces, una especie de estructura de represión. Entonces, tenemos al menos tres grupos de represión mencionados: grupos oficiales, patotas sindicales y poder judicial, ¿no? Digamos, los tres casos amedrentando. Dale. Sí, no, y algo que pensaba que me parece más cruel todavía es que la patota sindical se presenta como representante de una clase trabajadora, ¿no? Claro. Tratando de enfrentar la idea de trabajo versus ambientalismo, por Exacto. decirlo de alguna manera, generando ahí una pelea. Una tensión que hay que lograr desarmar y que son mundos que tenemos que lograr acercar. Tal cual, tal cual. De hecho, en cualquier audiencia pública en torno a temas socioambientales aparece la patota como una especie reivindicadora Claro. del trabajo, ¿no? Y en este sentido, hablábamos de represión al pueblo mapuche, persecución, hablábamos de qué hay detrás de todos estos acuerdos con Estados Unidos y China, y recordábamos también el asesinato a Mariano Ferreyra, 15 años ya. Y bueno, cumple 10 años la carpa de Jáchal, ¿no? La heroica carpa de Jáchal, para aquellas personas que no la conocen, Jáchal es un pueblo en San Juan que fue uno de los pueblos que previamente se movilizó y después terminó de alertar en torno a los efectos devastadores del extractivismo y de la megaminería, y cumple 10 años. Es una carpa que está en plena plaza central de este pueblo hermoso de San Juan y que, entre otras cosas, alertó en aquel derrame histórico del 2015, el mayor derrame minero en la historia de nuestro país, que le fueron agregando cero, ¿no?, al agua cianurada. Tenemos el video que hicieron ellos por los 10 años. Vamos a ese video. revoluciones que no son tales. Lo quiso el cielo, anunciando al viento una tormenta de hombres despiertos. Hombres despiertos, mujeres despiertas, arriba los pueblos que luchan contra la mega minería a cielo abierto. Seguimos resistiendo de pie, fuerza hermanos. El agua vale más que el oro, nuestra facha no se toca. Vida que crece contaminada, para ellos todo, para nosotros nada. A qué ignorancia dedicas tu calma, le entregas tu alma. Somos don alguien, somos la tierra, somos el agua, pura conciencia. Lo quiso el cielo, anunciando el viento, una tormenta de hombres despiertos. Hachal no se toca, Hachal no se toca es el grito de esta comunidad muy hermosa y también muy valiente que hace tantos años que viene resistiendo y que viene gritando y poniendo el cuerpo en torno a los extractivismos. Nos hemos comido junto con Carly uno de los aprietes más grandes en Hachal, lo digo para que también entiendan las comunidades a que se ven enfrentadas, ¿no? Operadores políticos, en ese caso de masa. La situación había sido que ustedes habían estado en una radio. En una radio, el dueño de la radio, que además es un operador de las mineras y dueño de varios boliches, decidió inclusive llegar a la parte física. Pero digo, ¿hasta qué punto hay especie de patrones de estancia que actúan? Y un poco, para ir cerrando este bloque, entender también que este proyecto territorial de despojo y de acuerdo, por un lado macroeconómico, y de persecución hacia abajo, tiene también resistencias sociales y ambientales, ¿no? En los territorios. Bien, para cerrar el bloque vamos a compartir, decíamos, una noticia, que es que Silvio Rodríguez estuvo y está de visita en Argentina, y Sergio se salía de la vaina por hablar sobre eso, entonces como no pudo venir, lo invitamos a que nos grabe el video. Está muy bien, con la pata arriba. Pobre. Exacto. En esta deriva de noticias que inauguramos esta noche aquí en Revuelto Radio, no quería dejar de incluir alguna pequeña reflexión sobre la visita de Silvio Rodríguez al país, visita que está concluyendo esta noche con el tercero de sus multitudinarios recitales aquí en Buenos Aires. Silvio Rodríguez es una referencia ineludible de la canción iberoamericana, también lo es del pensamiento revolucionario en la región, ya que su cancionero, sin ninguna duda, remite indiscutiblemente con las ideas de la Revolución Cubana, con las ideas socialistas, con las ideas que ha sabido encarnar también como miembro fundamental del movimiento Nueva Trova, que funcionó de alguna manera como una embajada cultural de las ideas cubanas en el mundo. Por eso quizás en esta visita a la región, después de 7 largos años, llamó un poco la atención que haya elegido visitar a líderes como Gabriel Boric en Chile, como Cristina Fernández de Kirchner aquí en la Argentina, como la compañera del Pepe Mujica en Montevideo, tomando nota de que estos tres personajes de la política de arriba no tienen mucho que ver con las ideas socialistas y comunistas, diría nada que ver con esas ideas. Pero esta actitud de Silvio es bastante recurrente en su vida artística, y muchas veces él ha sabido cuestionar sus propios posicionamientos políticos y también ha mechado críticas al sistema revolucionario del que él se siente interpelado y parte. En este caso se me ocurre que junto con estas visitas protocolares Él armó un guión de canciones en estas presentaciones que tuvo aquí por Sudamérica, donde justamente habló mucho sobre Ernesto Che Guevara. Allí incorporó dos canciones, La tonada del albedrío, que no es tan conocida, pero donde Silvio canta, dijo Guevara el humano, que ningún intelectual debe ser asalariado del pensamiento oficial, y también cantó la más popular y poderosa canción del elegido. A lo mejor utilizó al Che como modo de responder y responderse a estos encuentros protocolares. Silvio Rodríguez, por supuesto, es un artista fundamental y por supuesto lo seguiremos escuchando y también habitando esas contradicciones que muchas veces también son las nuestras. Ahí nos quedamos mudos con Sergio. Nos quedamos mudos, lo queremos a Silvio, lo queremos también a Sergio. Sí, no, él no lo puede superar. No. En este espectáculo, que en algún momento hablaremos de las características, llega un abrazo ahí de Fer Cariaga de Mar del Plata, le mandamos un beso qué linda, grande. Qué linda, Fer. Así que bueno, ahí el viernes estaremos hablando. Grosa. Bueno, para despedir esta primera parte del programa vamos a escucharlo a Silvio, Tonada del Albedrío. ¿Cómo me cuesta esa palabra? Albedrío. Es difícil. De y por Silvio Rodríguez. Es un tema que integra el repertorio de los actuales conciertos del Trovador Cubano en una versión de noviembre de 2022 en el Teatro José Martí de La Habana. Vamos para allá. Dijo Guevara el hermoso, viendo al África llorar en el imperio mañoso. Nunca se debe confiar, nunca se debe confiar. Y dijo al Che legendario, como sembrando una flor al buen revolucionario, solo lo mueve el amor, solo lo mueve el amor. Ser asalariado del pensamiento oficial, del pensamiento oficial. Debe dar tristeza y frío ser un hombre artificial. Cabeza sin albedrío, corazón condicional. Mínimamente soy mío, ay, pedacito mortal. Thank you. ser asalariado del pensamiento oficial, del pensamiento oficial. Debe dar tristeza y frío ser un hombre artificial. Cabeza sin albedrío, corazón condicional. Mínimamente soy mío, ay, pedacito mortal. Ay, pedacito Silvio Rodríguez, Tonada del Albedrío. No está mal volver a algunos versos que decía Silvio y que tiene que ver en diálogo con esta sección que recién hablábamos con Nati en torno a algunas cuestiones que pasan a nivel mundial, porque tienen mucho que ver con lo que viene a continuación. Ningún intelectual debe ser asalariado del pensamiento oficial. La forma de perseguir, la forma de avanzar fuertemente con los pensadores y pensadoras críticas de nuestro país, no tiene que ver solamente con cuestiones que están pasando en general y en abstracto, sino que toma nombres propios y va a ser justamente lo que nos va a ocupar ahora en esta segunda parte de este primer bloque de Después de la Deriva. Y tenemos la enorme oportunidad de hablar con dos compañeras de aquí, de la Facultad de Psicología de la Capital, de la Universidad de Buenos Aires, Sofi y Mica. Bienvenidas, ¿cómo andan? Muy bien, gracias. ¿Bien? Muchas gracias, Guille, por invitarnos y por darnos lugar acá. No, una alegría. ¿Andan bien? Sí, bien, sí, bien. Ya. Hoy hubo paro universitario, así que zafamos de ir a cursar. Bueno. En la parte final de la carrera de psicología, y nos parecía muy oportuno recibirles a ustedes, recibirlas a sabiendas de, bueno, una noticia que corrió un poco afuera de la Universidad de Buenos Aires, quizás no lo suficiente de lo que uno esperaba, que es a partir de una solidaridad con la causa palestina, con lo que está sucediendo en torno al genocidio de Israel a Palestina y una acción que ustedes tomaron, que recibieron algún tipo de persecución y represalia. No sé si lo quieren contar un poco desde cero de qué se trató esto. Sí, es un poco como decís vos, o sea, nosotros como estudiantes venimos alzando la voz por el pueblo palestino desde mucho antes, incluso el 7 de octubre, pero bueno, a partir de esta nueva ofensiva del Estado de Israel, de la mano de Estados Unidos, financiando, ¿no?, un genocidio al pueblo palestino, nos hemos solidarizado mucho más, nos ha abierto mucho más los ojos, y a partir de todo eso empezamos a organizarnos, empezamos a pegar un montón de carteles en la facultad, a empezar a incluso a romper con ciertos sentidos comunes de por qué es un genocidio, y yo creo que hubo algo que no solo acá en nuestra facultad o en el resto de la UBA, sino a nivel internacional, que nos catapultó a levantar aún más la voz, fue la solidaridad internacional de la flotilla Global Sumud. Claro. Yo creo que eso nos dio un empujón y, como dijeron en Italia, si tocan a la flotilla paramos todo. Tocaron la flotilla y nosotros dijimos, bueno, hay que salir a denunciar esto, porque lo que estaban tratando de hacer era llevar ayuda humanitaria a una población que no solamente las matan las bombas, sino también las matan de hambre. Entonces, a partir de eso, lo que hicimos fue hacer acciones en solidaridad, como banderazos o como un grupo chiadelita fue a hacer una representación artística. Y a partir de eso, lo que hizo nuestro decano Jorge Viglieri, el decano de la Facultad de Psicología, fue denunciarnos en el Consejo Superior de la UBA, junto a todo el resto de los decanos, a decir que organizaciones de izquierda, marginales, autoritarias, o sea, bastardeando totalmente, estábamos siendo antisemitas, o sea, diciendo, claro, nada, muy, muy grave, incluso una denuncia, tildarnos de antisemitas, porque antisemitismo no es lo mismo que antisionismo, y a partir de eso dijo que iban a iniciar acciones legales y abrirnos sumario, y eso lo rectificó en el Consejo Directivo de la Facultad de Psicología. En el Consejo Directivo, Mica dijo estas palabras. Dijo, sí, tanto en el Consejo Superior de la UBA como en el Consejo Directivo. Mira, impresionante. Y eso es un amedrentamiento, porque abrir un sumario no es cualquier cosa. Implica que incluso hasta los estudiantes implicados a que se abra un sumario, puede implicar que los expulsen de la UBA, digamos. Claro, no claro. Es cualquier cosa. Sí, no, hay algo también para contar, porque esto que planteó Jorge Biglieri fue tanto en el Consejo Superior como en el Consejo Directivo, y nosotros en la Facultad de Psicología, quienes conducen el Centro de Estudiantes, se llama EDI, y es una agrupación que responde a la Franja Morada, al radicalismo a nivel nacional, y respaldan, digamos, la posición del decano. Pero bueno, ante esto, digamos, nosotros pensamos cómo responder colectivamente. Hay algo bueno que quedó incluso del año pasado, de todas las asambleas que hubo en la facultad, que nos organizamos para defender la educación pública, que son esos compañeros independientes y, bueno, las agrupaciones de izquierda que tomamos posición ante el genocidio, porque también nos interpela, digamos, en lo más personal, y como incluso futuros profesionales de la salud y de la salud mental, no se puede mirar para otro lado cuando bombardean las escuelas, bombardean los hospitales. La situación de las niñeces en ese contexto, digamos, es muy brutal, e incluso nosotros acá en Argentina también vivimos un genocidio de clase, y es la pelea, digamos, por los derechos humanos que queremos continuar, ¿no? Claro. Sí, o sea, para sumar, también me parece que lo grave acá es el intento de silenciar, porque se abran o no sumarios, se abran o no acciones legales, lo que están tratando de hacer es un disciplinamiento colectivo. Hoy escuchaba en la radio a Miriam Breckman y me gustaba cómo decía algo, que todos los cambios sociales siempre fueron parte de luchas colectivas, entonces que sumarien a un estudiante, eso es un intimidamiento para todos los estudiantes, no solo de psicología, sino de todas las universidades. O sea, yo creo que no hay mucho precedente de esto, y lo que hay de fondo acá es que estamos defendiendo los derechos humanos. Claro. O sea, para nosotros defender los derechos humanos acá en Argentina es lo mismo que defenderlos ya sea en Palestina o en cualquier lugar del mundo, porque no hay ni una Argentina más humana, no hay una sociedad más justa si del otro lado del mundo hay una matanza donde, no sé, 70.000 palestinos asesinados son las cifras oficiales y no oficiales, porque hay muchos debajo de los escombros, pero el 70% son niños y mujeres. Claro. Entonces, yo creo que hay algo que nos trasciende a nosotros como estudiantes y como personas, más que nada, que es la solidaridad y decir, bueno, no en nuestro nombre, no en nuestros ojos. Claro. Yo cuando un poco me empapé con la situación, me acordaba mucho de Federico Puy, ¿no? Que estuve en la legislatura, sí, ahí apoyando, que también recibió en ese caso un amedrentamiento de la parte educativa primaria, pero y acá en particular, ¿el decano a qué se refería? ¿Al mero apoyo a Palestina? ¿Argumentó algo en particular? Sí, lo que planteó fue que, digamos, esto que contaba Mica del banderazo que hicimos y de la intervención artística, que eran acciones violentas y antisemitas, y que eso justificaba, digamos, los sumarios y las acciones legales que quieren llevar adelante, pero se la agarró particularmente también con las agrupaciones de izquierda, que es un poco esto que planteas vos, y que así como pasa, digamos, en la facultad, nos pasa Federico Puy, es compañero nuestro con el que militamos, y también ha sucedido con Vanina Biasi y Alejandro Bodart, es decir, hay una persecución política a quienes alzan la voz frente al genocidio, y sobre todo se tilda de antisemita para, digamos, legitimar todo el accionar del Estado de Israel. No es la primera vez, la DAIA también ha denunciado, nosotros hemos hecho campañas de fotos y también nos han atacado desde ese lugar. Pero bueno, ante esa situación creo que es muy importante la solidaridad. Nosotros empezamos a circular un petitorio juntando firmas tanto de estudiantes en la facu como de la docencia y de personalidades de derechos humanos, de organizaciones sociales, para juntar la más amplia solidaridad. El viernes en la facultad vamos a estar realizando una conferencia de prensa. ¿A qué hora, Sofía? A las 6:30, bien. Así que lo contamos también para quienes quieran acercarse, participar o incluso difundir, ayuda mucho. Bien, bien, 18:30, viernes que viene, en la Facultad, sí, de Psicología, conferencia de prensa, un poco contando la situación. Sí, sí, sí, y para mí algo muy, muy valioso y que vale la pena rescatar, que un poco lo decía Sofía antes, que, o sea, todo esto lo estamos organizando entre los estudiantes, entre los estudiantes que el año pasado empezamos a entrenar nuestro músculo de organización, porque venimos de nada, de muchos años. Yo, bueno, estoy ahí a nada de recibirme, hace 7 años en la carrera, y el año pasado fue la primera vez que tuve mi primera asamblea, que fue nada, una necesidad que surgió desde abajo, y esa organización hoy continúa. Tenemos un comité por los derechos humanos y por Palestina, que es desde donde estamos impulsando todo, y para mí eso es muy valioso también, porque muestra que la organización es la clave para enfrentar a la derecha acá en Argentina, a la derecha a nivel internacional. Y para mí algo también muy, muy inspirador, que el otro día escuchaba, que bueno, a partir también de que cuando agarran a las flotillas, que ahora, bueno, por suerte ya todos los valientes que fueron a las flotillas ya pudieron volver a sus países, a sus hogares, es que la juventud de Italia, el movimiento estudiantil italiano, decía, luchamos por liberar a Palestina, pero Palestina nos liberó a nosotros. Porque somos una generación que viene como bastante cascoteada, bastante golpeada, incluso con muchos problemas de salud mental, con mucha precarización de nuestras vidas, que obviamente las condiciones materiales de la vida afectan a la subjetividad. Y yo creo que la causa palestina puede ser un gran catalizador de toda la bronca que le tenemos y todo lo que nos duele muchas veces el mundo, las injusticias, el sistema capitalista propio. Y hay algo... Una psiquiatra de Cisjordania, Samad Habr, sí, perdón si lo pronuncio mal, es medio difícil, contaba que hay un concepto palestino que se llama el Sumud, que el Sumud es más allá de la resiliencia, sino que es un llamado a la resistencia colectiva contra todo tipo de opresión colonialista, imperialista, y que lo que hace es tender lazos sociales y llamar a la acción para resistir con perseverancia y con firmeza todas esas avanzadas que hay de las derechas internacionales, y que nosotros también lo vivimos acá. Entonces, para mí está muy ligado enfrentar el genocidio en Palestina con pelear contra la derecha de este gobierno. Claro, tal cual. Sí, Sofi, ¿quieres agregar? Sí, sí, incluso por esto que dice Mica, vemos cómo, o sea, nuestro actual presidente Javier Milei es uno de los pocos aliados que le queda, digamos, a Netanyahu junto con Trump. Y no es casualidad. De hecho, nosotros no solo hemos tratado de romper la normalidad en la facultad visibilizando la situación en Palestina, sino que somos parte también de, junto con nuestros compañeros, por ejemplo, Miriam Breckman, Nicolás del Caño, que, o sea, con su lugar de diputados denuncian el genocidio dentro del Congreso, pero también planteando la necesidad de construir movilizaciones acá en Argentina, en la calle, siendo cada vez más, denunciando, ¿no?, lo que está pasando en Gaza, y denunciando la complicidad de Milei, que es terrible, digamos, que esté a los abrazos con Netanyahu, y que también hay un interés ahí político con el tema de Trump y del FMI, que, digamos, todo lo que está sucediendo hoy en día en el país está totalmente atado a los intereses de Estados Unidos. Claro. Yo tengo una pregunta para hacerles antes de ir por ahí a la situación acerca del movimiento estudiantil, sí, que tiene que ver un poco qué respuestas tuvieron los diferentes órganos y claustros dentro de la facultad, ¿no? Pues yo soy profesor de la Facultad de Exactas y Naturales de la UBA, y estas cosas me interpelan también por lo que significa el silencio y las complicidades internas. Digo, ¿cómo respondieron centro de estudiantes, claustro de graduados y profesores, asociación gremial docente frente a este intento de amedrentamiento que sufrieron? Y mirá, yo estaba mirando el consejo directivo cuando... cuando Biglieri rectifica que no se iba a iniciar y abrir los sumarios, la minoría estudiantil, que es el peronismo en nuestra facultad, presentó un proyecto para repudiar los dichos de Biglieri. La mayoría, tanto en el claustro de graduados como en el claustro de docentes, como el decano, son radicales, son de la franja morada, y lo que hicieron fue votar en contra. O sea, es un total apoyo. Y lo mismo la mayoría estudiantil, que también es la pata estudiantil de los radicales en nuestra facultad, hizo lo mismo. Y una docente de la minoría del Frente de Graduados se abstuvo porque dijo que no sabía de los hechos. Yo creo que hay que diferenciar igualmente los que están ahí entre cuatro paredes, que incluso en nuestra facultad, no sé si en exacto pasa lo mismo, hay muy pocos concursos, eso hace que no haya listas opositoras para los graduados y para los docentes. Entonces hay una casta que decide y que hace todo, decide reformas estudiantiles, y bueno, lo que hicieron, nada, es tipo ampararlo, pero después yo creo sí que hay un montón de docentes que no dudaron ni un segundo en dejar su firma, en venir a apoyarnos, en no sé, sacarse fotos en solidaridad. Sintieron ese acompañamiento, aunque sea del uno a uno. Sí de hecho, en las cursadas, yo que estoy cursando, se abrió el debate y los docentes fueron parte de empezar a difundir, ¿no?, este petitorio. Yo creo que eso está bueno porque abrió el lugar a que los estudiantes empiecen a poder opinar más sobre el tema y sentimos mucho apoyo de la mayoría, o sea, sobre todo por lo que decíamos al principio de que implica un ataque directo a la libertad de expresión, ¿no?, y a las libertades democráticas dentro de lo que es la universidad. Claro. Bueno, llegan saludos, dos grandes compañeros de aquí, de la radio, Ale Simonazzi, por un lado, y la querida Ana Raduski, mandan un abrazo, les mandamos ahí un abrazo muy, muy grande. Bueno, ustedes pertenecen en particular al espacio Enclave Roja, ¿no? Sí, exactamente. Bien, y un poco, por ahí aprovechar estos minutitos que nos quedan, ¿cómo ven al movimiento estudiantil? Como un actor, ¿no? Porque esto, cuento algunas cuestiones personales, pero yo milité en su momento, cuando era dirigente estudiantil, fui secretario de Derechos Humanos, finales de la década del 90, y en algún lugar yo sentí que se perdió como un actor de presión. No quiero idealizar la época en la cual yo tenía la edad de ustedes, pero sentí que se deshilachaba en un contexto además como el actual, que necesitaríamos un movimiento estudiantil muy fuerte, y no lo veo, salvo excepciones, ¿no? ¿Qué diagnóstico hacen ustedes? Yo creo que es muy necesario que el movimiento estudiantil se ponga de pie, porque cuando se pone de pie se mueven cosas. El año pasado que Milei decía que había llegado para despertar leones, lo que hizo fue despertar al movimiento estudiantil. La movilización de 1 millón de personas a nivel nacional que hubo cuando fue la primer marcha universitaria, yo creo que eso le puso un gran límite al gobierno respecto a decir, bueno, vamos a privatizar la universidad pública, vamos a cobrar los vouchers. Bueno, ahí eso fue un gran parate, que el gobierno tuvo que cambiar de discurso, tuvo que, incluso, bueno, recientemente venimos de la aprobación tanto en el Congreso de Diputados como en el Senado de la Ley de Financiamiento Universitaria. Ahora tenemos que seguir luchando para que sea efectiva, para que se aplique, tanto esa como la del Garrahan o como la de discapacidad, pero yo creo que somos una generación que ha vivido mucha pasividad, ha vivido esto que te decía, el año pasado fue mi primera movilización universitaria, mis primeras asambleas, y yo creo que eso no es una responsabilidad individual, sino que es una responsabilidad de que hay actores políticos que tratan de paralizar que eso se despierte. Sí, Lustó en el Senado te aprueba la ley de bases, da quórum para que se apruebe la ley de bases, bueno, su pata estudiantil obviamente que no va a querer hacer, que dirigen acá en la UBA 8 centros de estudiantes, si no me equivoco, obviamente que no van a querer hacer que los estudiantes salgan a las calles. Ellos quieren que el movimiento estudiantil sea una masa boba, entre comillas, de, bueno, lo saco a la calle, peleamos por los que a ellos les interesa, que, no sé, la universidad es su caja, digamos, y después, bueno, se guardan. Pero para mí, o sea, la perspectiva puede y tiene que ser otra. Sí, de hecho, bueno, hoy hubo paro en las universidades, y no sé, yo me quedaba pensando que digamos, el gobierno tuvo un golpe muy fuerte cuando se dieron vuelta los vetos, o sea, no se sostuvieron los vetos, que implicaba la ley de emergencia en discapacidad, el presupuesto para las universidades y la emergencia pediátrica, ¿no? Bueno, ese día fuimos miles y miles de personas en las calles y sobre todo yo creo que nosotros la conclusión que sacamos también del año pasado, que no solo movilizamos en numerosas oportunidades, sino que hubo tomas en las facultades, o sea, asambleas en donde esto, empezás a discutir política entre los compañeros y empezás a pensar quiénes son tus amigos y tus enemigos en un contexto en donde el gobierno viene por todo, ¿no? Claro. Yo creo que a partir de eso, entre los compañeros pudimos ir viendo que nuestros aliados eran los sectores que también la estaban pasando mal y que también estaban siendo afectados por el gobierno, como los jubilados, como los trabajadores del Garrahan. Yo particularmente trabajo en discapacidad, soy integradora escolar y es un sector que está sumamente golpeado, que por ejemplo mañana va a haber una acción a las 11 de la mañana, porque es esto que decía Mica, que si bien eso se dio vuelta en el Congreso, hay que pelear por la implementación de las leyes y que sabemos que, digamos, el gobierno va a seguir insistiendo con que no se apliquen, pero que el único idioma que entienden realmente es cuando salimos a las calles y nos organizamos. Entonces yo creo que los estudiantes estamos organizados de alguna manera, seguimos, digamos, en la pelea. Sí creo que a veces eso va fluctuando por el tema de las burocracias estudiantiles, ¿no? O sea, esto de que en las facultades, por ejemplo, quienes dirigen los centros de estudiantes no están convocando a asambleas o espacios de participación política donde podamos seguir construyendo, ¿no?, esta organización, o sea, darle continuidad. Y eso me parece que explica un poco el vaivén del movimiento, por así decir. Clarísimo. Bueno, siguen llegando saludos. La querida Carly Wichman, abrazas desde Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, una gran compañera en torno al tema de los despojos, extractivismo y también de la causa palestina. Tenemos 2 minutos, pero por ahí el cierre a cada una, si quiere un minutito, un poco dirigirse también a compañeros y compañeras y compañeres del estudiantado, un poco qué le dirían en este contexto. Y yo creo que, o sea, ahora, para mí lo principal es también entender que pelear por la causa palestina, que apoyar a uno de los países más oprimidos que hay en el mundo, también tiene una estrecha ligazón con lo que nos está pasando a nosotros acá en Argentina. O sea, nosotros también somos un país que cada vez más está bajo la bota del imperialismo, y nosotros cuando decimos, bueno, fuera el imperialismo de Gaza, fuera el Estado de Israel de Gaza, también nosotros decimos, bueno, fuera el imperialismo de Argentina y de toda la región, porque no queremos ser una estrellita más de la bandera yanqui, y que eso se ve con las consecuencias que tiene el Fondo Monetario, ahora, bueno, ligándonos más al Tesoro Nacional, Milei nos está metiendo más sobre, endeudándonos a todas las futuras generaciones. Entonces, si queremos alzar la voz por el pueblo palestino, también es alzar la voz por nosotros acá y decir, bueno, no nuestro nombre. Y también creo que es muy importante ver cómo en otros lados del mundo hay una gran solidaridad internacional y cómo en Francia se toman universidades, en Italia se toman universidades. Y para mí lo de Italia es muy importante porque también sería la clase obrera en escena. O sea, hubo una huelga general que paralizaron puertos, que paralizaron los transportes, y que hubo 2 millones de personas en las calles, y que ahí la juventud se puso de pie, se ligó a la clase obrera y está diciendo, bueno, no nuestro nombre, pero también enfrentando a Meloni, o sea, enfrentando a una de las amigas de Milei. Entonces, para mí, nosotros tenemos que mirar lo que pasa afuera, que acá en los medios no lo traen mucho, para aprender, sacar lecciones y poder nosotros hacer lo mismo, apoyar cada causa que hay por despidos, apoyar a los jubilados, apoyar al Garrahan, apoyar todo lo que haya que apoyar, lo vamos a estar haciendo. Y yo creo que la juventud no se volvió derecha, es profundamente solidaria, pero necesitamos vías de expresión, y esas vías de expresión es la calle y la movilización. Clarísimo. ¿Sofi? Bien. No, bueno, un poco comparto todo lo que dice Mica, pero creo que ante estos ataques que vivimos en nuestra facultad, o sea, no nos vamos a quedar callados, o sea, vamos a seguir denunciando el genocidio y llamamos a la más amplia solidaridad a seguir difundiendo lo que está pasando. E incluso en esta situación nos encontramos con mucho apoyo de compañeros que no sabían todo lo que estaba sucediendo, y creo que es una oportunidad para que como estudiantes mostremos, digamos, que estamos a la altura de la situación y tomando una posición política y humana, ¿no?, ante todo esto que está sucediendo. Sí, que no tenemos nada, o sea, no tenemos que esperar, porque muchas veces nos dicen que hay que esperar, y que, bueno, que a la derecha se nos enfrentan las urnas, que se lo va a sacar con las votaciones, o sea, sí, las elecciones son importantes, es importante quién va a entrar al Congreso, todo eso es importante, pero el único vía que entiende la derecha y los gobiernos que quieren ajustar es la calle. Y es ahora, ¿no? Y es ahora. Es ahora. Bueno, Mica... y Sofi, gracias por venir acá, estudiantes de psicología, terminando. Vos también, Sofi, ¿estás en la parte final? Más o menos, me faltan 10 materias. Un poquito más. Sin prisa, bueno, pero sin pausa. Estudiantes de psicología de la Universidad de Buenos Aires, que han recibido un intento de amedrentamiento. Digo intento porque por algo están acá, por algo están elevando la voz. Así que también es una alegría y un profundo agradecimiento de parte después de la deriva que hayan venido. No, a vos por invitarnos y por darnos lugar a poder hablar y contar lo que está pasando, porque si no hay cosas que quedan en cuatro paredes. Bueno, saben que estamos ahí a disposición y también hombro a hombro. Así que muchísimas gracias, Mica, Sofi, desde estudiante de psicología desde la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, recordando un poco la causa palestina, el genocidio que perpetra Israel frente a Palestina, pero también la cantidad de cómplices a lo largo y ancho de nuestro territorio. Y es ahora, decían, y es basta, ella. Vamos a la tanda y nos iremos para Ecuador. Dejar de pensar a la defensiva y abandonar la especulación para construir aquí y ahora ese otro mundo en el que queremos vivir. Estos son los tópicos que nos llevan a conversar en torno al qué y al cómo hay que hacer para realmente construir un después de Milei. Bueno, volvemos a Después de la Deriva en este bloque que se da a llamar Después de Milei. En un ratito vamos a ir para Ecuador y entender un poco la situación que está ocurriendo en Ecuador. Hay una noticia que se filtró en estas horas que impacta muchísimo, que es la aprobación por parte del gobierno de Lula de realizar una exploración de petróleo enfrente de la desembocadura del río Amazonas en el Delta. Y un poco lo que creo que vamos a compartir con las personas que están siguiendo el programa es un momento actual geopolítico muy, muy complejo, políticamente muy desafiante también para entender. De alguna manera se superponen noticias de rebeliones sociales con noticias de represiones de diferente tipo, un genocidio en marcha como el que está realizando Israel frente a Palestina, una carrera comercial brutal entre Estados Unidos y China. Y entonces hay todo un mapa general muy complejo que, además de todo, tenemos que tratar de entender. Es importante entender porque son piezas que van armando un rompecabezas común. Del otro lado tenemos un gran compañero que entiendo que está con la pata arriba, con su talón de Aquiles ahí recuperándose. Ser querido, ¿estás ahí? ¿Qué haces, Guille? ¿Cómo va? ¿Cómo andas? ¿Cómo anda esa pierna? No, estoy mejor. Venía arrastrando este dolor que no me preocupaba un poco, y creyendo que era un desgarro, y finalmente fue una rotura del talón de Aquiles, pero bueno. Acá estamos. Bien, la idea ahora es... Perdón, ¿cómo va a ser? Perdón. Dando pelea. Un poco veníamos del primer bloque, ¿no? Que se combinaban estas noticias que recuperábamos con Nati, cuestiones macroeconómicas, persecuciones al pueblo mapuche, Mariano Ferreira con aniversario, el pueblo de Jáchal, y las compañeras de psicología recibiendo una persecución por parte del decano. No sé, vos cómo, ¿qué te parece en general en ese mapa y antes de ir para Ecuador? Me parece que es un mapa bien complejo y que se completa con esto, que esta información que das sobre el gobierno de Lula, ¿no? Y cómo en definitiva vemos situaciones tristemente muy parecidas, gobierne quien gobierne, y con unas lógicas que son realmente perversas. Y bueno, frente a eso no queda otra que las salidas colectivas, con las dificultades que eso también acarrea y que es un poco lo que están viviendo los compañeros y las compañeras en Ecuador. En un ratito lo vamos a tener conectado a Leonidas Sisa, que es presidente de la, fue presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Desde ese lugar fue uno de los protagonistas de la gran rebelión de octubre de 2019, una rebelión que se dio de manera muy virulenta durante 11 días. Imaginemos que el actual paro nacional en Ecuador lleva un mes, con unas complejidades nuevas, porque ahora seguramente lo charlaremos con él, no solo porque el gobierno de Daniel Noboa es una especie de Milei un poco más recatado, pero con la misma lógica, donde está pidiendo de incorporar bases norteamericanas en el territorio ecuatoriano y demás, pero además se da en un contexto donde también el poder narco, como en muchos de nuestros países, está creciendo fuertemente. Y eso también configura otro tipo de geografía para pensar y para discutir estos problemas. Así que bueno, son las problemáticas que tenemos que comprender. También allí en Ecuador se da un caso que seguramente Leonidas nos va a detallar, que es una pelea muy fuerte contra los proyectos de minería y petróleo, y de allí acuerdo. También las comunidades se levantan contra eso, ¿no? Los progresismos con una agenda muy parecida a la derecha, ¿no? En todos estos temas. Exactamente. Sí, casi. Lo cual sí, nos deja medio en una encrucijada difícil de resolver, ¿no? Y que seguramente no, como decían también las compañeras en el final de la deriva, digo, no, la salida no parece ser lo electoral. Entonces tenemos que inventarnos esa salida, como dice la canción. Claro, porque el domingo hay elecciones a nivel nacional y estos temas no están en agenda, ¿no? Por Dios, salvo algún partido ocasional que lo puede levantar, los partidos mayoritarios no lo tienen como parte de lo que se va a discutir. No están para nada en agenda. Luego parece una elección bastante sencilla para todos los que no estamos con el proyecto oficial, porque solo con no votar a los candidatos de La Libertad Avanza, que son además los del PRO, se supone que es un voto en contra, ya sea no votar o votar en blanco o votar a cualquiera de las demás fuerzas políticas, es un voto que resta, con lo cual parece ser una elección bastante sencilla, digamos que quizás no genera otros debates como en algún momento donde estaba el tema del mal menor, ¿no? Claro. Pero bueno, es cierto que seguramente no apareciera el escenario, pero si terminara quedando un congreso muy favorable al oficialismo sería un problema. No parece que eso vaya a ocurrir, con lo cual, bueno, habría que ver cómo se desenvuelve la cosa. A mí me cuesta mucho, te confieso, entender un poco cuál es el factor principal que explica por qué los progresismos acompañan esta agenda corporativa, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, de expansión de las corporaciones, esta corpocracia, y se me aparecen diferentes hipótesis. Hay una que se me aparece que es, te confieso, casi fatiga de que no hacen mayores esfuerzos para obtener otras alternativas. Recuerdo cuando fue el comienzo de Néstor hablar con muchos compañeros y compañeras de por qué abrazaban la soja en ese momento, la soja resistente al glifosato, y un poco lo que decían es, bueno, vamos a obtener dólares y después vemos, ¿no? Así como... Después hay una parte que uno diría, bueno, porque ideológicamente creen efectivamente que va por ahí. Yo no sé cuál es la hipótesis que vos manejás, tampoco sé si es muy fructífero, pero recordaba, por ejemplo, que los transgénicos en Brasil fueron aprobados por el propio Lula. Claro, es que hay ahí una... me parece que hay como un mandato del cual nadie puede terminar de librarse, muy muy impresionantemente, y luego hay una vocación de saber que por ahí va a ingresar un dinero que después no sabemos bien para qué va a ser, la famosa la lluvia de dólares, que también es la que aquí nos sirve para justificar Vaca Muerta. Dólares que después no termina, primero no sabemos para qué los vamos a usar en caso de que quedaran acá, pero claro, luego son dólares que nunca llegan. Y que, insisto, el debate sobre el modelo de país y cómo queremos vivir es un debate que está absolutamente ausente. Sí, tal cual. Aún en momentos donde el propio mundo más desarrollado se hace alguna de estas preguntas, más allá de que haya también otros gobernantes y gobernantas delirantes, ¿no? Pero digo, es un debate que también aparece y que, pero bueno, que por ahora no está ni ahí en la agenda política argentina. No, y una marginalidad cada vez más creciente, ¿no? Este modelo de este neoextractivismo que está en juego muestra que los dólares siempre caen en los mismos y que básicamente además hay una lógica financiera y cada vez sectores más marginales y una realidad, ¿no? Demográfica, social, política, económica de dependencia en nuestros países. Yo no sé, Leónidas no aparece, ¿no? No hay caso, me dicen. Yo escuchaba unos ruidos ahí en el fondo, pero pensé que ya estaba conectado. Me pidió un instante para parar en una gasolinera, pero a ver si le estoy escribiendo. Esto es radio en vivo. Radio en vivo, radio verdad. Vamos buscando radio verdad. Exactamente. No, es un tema. Ahora te voy a. Mira, ahí me está escribiendo, a ver qué nos dice. No, iba a leer algunas de las consignas. Dale con eso. Parando. En este momento. No, algunas de las consignas que sostienen este paro que tiene ya un mes allí en Ecuador. En principio, no el aumento del diésel, que es el combustible, el gasoil, que el gobierno subsidia y que el gobierno explica que no puede seguir gastando en eso porque si no... lo va a repartir obviamente en planes sociales, según explica, cosa que todos sabemos que no va a ser así, pero es parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se pide no a la criminalización de los líderes sociales, cosa que también es repetida como escuchábamos en el primer bloque. Claro. No a la expansión minera y petrolera, no a las bases militares de Estados Unidos en Ecuador. Y también hay un rechazo a una asamblea constituyente que Daniel Noboa, el presidente, está queriendo convocar para justamente poder implementar, entre otras cosas, el ingreso de las bases militares norteamericanas. Claro, es que es calcado, ¿no, Ser? Uh-huh. Sí. Es calcado. Bueno, es una situación realmente muy interesante que muestra que geopolíticamente en América Latina se da un escenario común, ¿no? Las informaciones que además llegan de Perú son equivalentes, la información que llegan de un montón de países a nivel regional se vuelven brutalmente equivalentes y evidentemente se vuelve una agenda global en el cual América Latina, África, una parte de Asia se ubican como territorio de sacrificio y de despojo. Ahora en un ratito el compañero de Ecuador pondrá en juego, como decía Sergio Arbolella, el tema del petróleo y de la megaminería. Exacto. No sé si quieren que vayamos a una canción, a ver si lo logramos capturar. Recién se conectó por un instante Leónidas y se cortó. Si quieren que vayamos a una música o tratamos de que Leónidas ingrese. A ver. El esfuerzo que está haciendo producción en este momento es... No, es tremendo. Sí, una cosa que quedará en los anales. Exactamente. Bueno, es el riesgo de estar también... la verdad que hay que no se cuentan ni los esfuerzos ni mucho menos las derrotas, pero digo, costó bastante poder hablar sobre el tema Ecuador. Conocemos, que ya los hemos entrevistado en otra etapa del programa, a unos compañeros de un colectivo de comunicación y a ellos les costaba salir a hablar de estas cuestiones porque se viven momentos difíciles allí y bueno, pero Leónidas está dispuesto a charlar, esperemos poder encontrarlo para poder hacer esta comunicación que nos parece muy reveladora porque como al revisar este pliego de condiciones de abajo uno se nota que es una agenda muy común en la que podemos tener los pueblos también aquí en esta parte de Sudamérica. Clarísimo, Ser. Vamos a ir entonces al tema musical, esperando la conexión con Ecuador. Como decía recién el gran compañero Sergio Arbolella, que forma parte junto con Natalia Concina, Ana Carolina Strongoli, Tomás Batista y Paula Blois, el colectivo que formamos Después de la deriva, la siguiente canción es Ahora qué, de Omar Gianmarco, canción que integrará el recital de cocina de autor, que es un ciclo mensual que sostiene en Pista Urbana y que el jueves 23 a las 20 horas se va a poder presenciar y escuchar en Chacabuco 874, Ahora qué, de Omar Gianmarco. Vamos con la música. Ahora que juega en mi jardín un niño fascista, ahora que cada uno habla lenguas distintas, ahora que nadie pide una que sepamos todos, ahora que mi cordero le da de comer al lobo, ahora, ahora, ahora qué, ahora, ahora, ahora qué. No pierdo el tiempo con oscuros pensamientos, ahora que solo adoro al artista correcto, ahora que quien me juzga no tiene nombre ni cara, ahora que me gusta manda, a mí no me gusta nada. Ahora, ahora, ahora qué. Rezo al espejo, ahora que los racistas reclaman respeto, ahora que siempre hay alguien que me explica los chistes, ahora que soy feliz, vivo cada vez más triste. Ahora, ahora, ahora qué. Hoy no se fía, terminaba diciendo, ahora qué, de Omar Gianmarco, lo escuchábamos, y bueno, la información que nos llega es que vamos a efectivamente poder hablar con el compañero Leónidas Issa desde Ecuador. Leónidas, ¿estás ahí? Saludos cordiales, estimados compañeros, compañeras, estimados amigos. Bueno, muchísimas gracias, Leónida. ¿Vos me escuchás bien? ¿Cómo va, Leónidas? La escucho, la escucho. Perfecto. Dale, Ser. Bueno, la primera pregunta es que nos cuentes, se están viviendo días muy, muy agitados allí en Ecuador, ya un mes de paro, que nos cuentes cómo está la situación hoy, de acuerdo a tu experiencia, te presentábamos hace un rato que has sabido ser presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, en tiempos de la otra rebelión muy grande de octubre de 2019, que nos cuentes ahora cómo está la situación y qué similitudes y diferencias tiene con aquella revuelta. Bueno, estamos en un momento muy complejo en el Ecuador. Efectivamente, desde el 2017 con mayor fuerza, en este momento... Perdón, estamos... intentando resolver el problema de la energía del teléfono, si no se me va a apagar. Un momentito, por favor. Ok, estamos bien. Ya, ahora estamos bien. Desde el 2017 hay un problema instalado en el Ecuador, seguramente esto pasa también a nivel continental, donde el modelo de las élites económicas y políticas, acá en el Ecuador, la oligarquía, la derecha, han tomado fuerza desde el 2017. Y esto provocó en el 2019 un gran estallido social con elementos centrales de la sobrevivencia de la gente. En este caso, el decreto 883, que significó el incremento del precio de los combustibles. 2022, de la misma manera, en este modelo que han venido insistiendo desde el 2019 con mayor fuerza, digo 2017 porque en el 2017 el presidente Moreno decidió tomar el rumbo para aceptar la imposición del Fondo Monetario Internacional. Y lógicamente, como firmó, aceptó, 2019 fue un estallido social. Concluido el periodo del señor Moreno, viene Guillermo Lasso, viene con la misma receta, con la misma imposición. Por ello debemos entender que el Ecuador en este momento está sometido a un modelo externo, este modelo de imposición del Fondo Monetario Internacional, que no ha variado en estos últimos 8-9 años. En ese proceso, lógicamente, los sectores populares, las clases medias, los sectores empobrecidos, somos los que más quedamos afectados por la imposición de este modelo perverso que es del Fondo Monetario Internacional y el neoliberalismo. Entonces, al día de hoy, es la continuidad de esa receta. 2025 tiene que entender la comunidad internacional, no es otra acción, sino que continuó las políticas de Moreno, políticas de Guillermo Lasso y ahora Daniel Noboa. Lógicamente han logrado tejer una estrategia en estos 7-8 años, han logrado tejer esta estrategia para paliar a los sectores populares del Ecuador. Bien, Leonidas, gracias por este panorama. ¿Qué diferencias encontrás entre esa última revuelta tan grande de octubre de 2019 y la actual? Porque, digo, aparecen allí algunos factores nuevos. Esta comunicación la estamos pudiendo hacer gracias al querido compañero Manuel Rosenthal, de Pueblos en Camino, que es un querido compañero. Y él también marca en algunas de sus intervenciones sobre los casos que estamos teniendo en nuestros territorios latinoamericanos, también la presencia del narco como un problema y como un actor nuevo. Entonces, preguntarte un poco cómo está ese contexto y qué diferencias encontrás en relación a las bases populares en relación a esta respuesta, teniendo en claro que los gobiernos, la política de arriba sigue siendo la misma y esta continuidad como vos marcás. A ver, creo que 2019-2022, sobre todo hay un aprendizaje para el campo popular, pero también hay un aprendizaje del Estado, de las élites económicas y políticas. ¿Cuáles serían como las diferencias ahora? Hay un incremento brutal en relación al 2019, sobre todo 2022, un incremento brutal de la fuerza, del monopolio de la fuerza, que en este caso controla el Estado, el gobierno por ende. Ahora lo que hemos visto, hay nuevas estrategias. Estas estrategias de someter a los pueblos en el mismo territorio, no permitir ni siquiera una marcha en las calles. Un primer espacio que se puede manifestar automáticamente está militarizado, está con la Policía Nacional, incluso control con drones, un proceso de persecución a los dirigentes, inventando procesos judiciales. Prácticamente hay un monopolio del manejo de la fuerza, pero también hay un monopolio del control de las entidades del Estado. O sea, aquí no hay independencia de funciones de las diferentes, de los diferentes poderes del Estado. Entonces, yo creo que este aprendizaje, estas diferencias del 2019-2022, lo que han hecho es arremeter con mayor fuerza en contra de los sectores populares que estamos luchando en las calles. Sí, se ve un nivel de represión enorme en las imágenes que llegan. No sé si Guille querés meter alguna pregunta al compañero Leónidas. No, por ahí preguntarte, Leónidas, un poco, te imaginarás que acá en Argentina estamos viendo situaciones parecidas, con muchas similitudes, y la información que llega acá son intentos por parte del gobierno de avanzar con proyectos extractivistas vinculados al petróleo y a la megaminería. Y un poco preguntarte qué vínculos hay entre esos proyectos y el plan del Fondo Monetario ahí en Ecuador. El gobierno nacional, como dije, en paquete vienen los tres últimos gobiernos, este último firmó 43 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué es este acuerdo? Para seguir sometiendo que generan créditos desde el Fondo Monetario Internacional, otras multilaterales también. ¿Para qué? Para tener controlado políticamente. Aquí, entre comillas, se pretende decir que Norteamérica, el Fondo Monetario Internacional, está apoyando económicamente. No, no es verdad. Los únicos beneficiarios en todos los créditos que hacen en las multilaterales son los intermediarios, los que están tras de los negocios de los bonos globales o los diferentes tipos de bono, o las renegociaciones o las negociaciones de la deuda externa. Son los que ganan. Prácticamente en estos 43 acuerdos, debemos, seis hay puntos los más jodidos para los ecuatorianos. Primero, la eliminación de los subsidios a los combustibles. 1.300 millones de dólares más o menos significa los subsidios, entre comillas, porque nosotros hemos dicho, si el petróleo es nuestro, si la capacidad de producción instalada en la refinería en el Ecuador, en Esmeraldas, tenemos aproximadamente de 35% de capacidad de producción en el mismo Ecuador, y además de eso es empresa pública, ¿por qué siguen situando el discurso de que es subsidios? Si es nuestro petróleo, si es nuestra refinería, si tenemos esas condiciones de producción, lo mínimo que debemos hacer como propietarios de nuestros medios de producción tiene que el combustible ser más barato como factor de producción para el resto de la economía. ¿Pero qué pretenden en este momento? Con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional es que el mercado de combustibles sea controlado por las empresas privadas. En este momento, la empresa más importante de producción en el Ecuador es Petroecuador. Mueve entre 8 mil a 10 mil millones de dólares en el año. Y lo que pretenden es, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para seguir recibiendo los créditos, ¿cuál es? Simplemente hay que dar paso a las privatizaciones. Hay que dar paso a la privatización del petróleo, la producción en crudo. Hay que dar paso, en este caso, para que eliminemos la capacidad de producción de refinar en el Ecuador, para dar paso a la importación de combustibles y, lógicamente, instalar al precio del mercado internacional. ¿Qué más del Fondo Monetario Internacional ha impuesto? Hacen un seguimiento en el sistema de seguro social, en el BIES, que hace días una normativa acaban de dar paso para que se privatice el fondo, el banco de los afiliados. ¿Para qué? Simplemente para garantizar negocios para los grupos económicos. ¿Qué más tenemos? En el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno nacional, para pagar la deuda externa, se compromete a garantizar seis proyectos nuevos mineros en el Ecuador, que estamos hablando aproximadamente de 1.800.000 hectáreas, y no quedan allí, sino, como dicen que estamos debiendo tanta plata, ellos a cambio, en este momento, aperturan a un siguiente catastro minero. Están preveyendo llegar a 4.500.000 hectáreas, que aproximadamente sería el 20% del territorio nacional. ¿Qué más? Dentro del sistema financiero en el Ecuador hay tres tipos de sistema financiero: público, privado y comunitario, las cooperativas de ahorro y crédito. Con la veeduría del Fondo Monetario Internacional, las cooperativas que están en el segmento 1, 2, 3 y 4, las de 2 para abajo, simplemente están en proceso de liquidación, están cerrando con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la intención? Que en el mercado, en este caso financiero, los que están sosteniendo la economía real son las pequeñas cooperativas de ahorro y crédito, los banquitos comunales, que más o menos, según el informe de la Superintendencia de Bancos, más o menos está moviendo en este sector 19 mil millones de dólares. ¿Cuánto mueve la banca privada? 39 mil millones de dólares al año. Entonces, lo que están viendo es que la economía popular y solidaria, la pequeña, mediana economía, las cooperativas de ahorro y crédito, que aproximadamente en el Ecuador en este momento tenemos 463 cooperativas, bancos pequeños, cooperativas, que en este caso estarían moviendo la economía real, sobre todo en los sectores más vulnerables. Entonces, esta veeduría, lo que estamos viendo es que ese mercado está siendo competitivo, por lo tanto deben garantizar para las grandes, para los grandes grupos económicos, para el sistema financiero especulativo. Pero además de eso, no quedan allí. Para poder seguir moviendo todo esto, ponen de garantía, ¿no es cierto?, los fondos, la Reserva Internacional. ¿Para qué? Para decir que está bajando el riesgo país, que no pasa mayor cosa en el Ecuador y estamos yendo bien en la economía. Cuando eso en la práctica es nulo, es mentira. Los sectores empobrecidos en el Ecuador cada vez más pobres. De acuerdo a las estadísticas, el 32% de la población ecuatoriana está con la pobreza estructural. Eso significa aproximadamente 5 millones de personas que estarían viviendo con $3 al día, $91 con 50 al mes. 2 millones de personas estarían viviendo con $1 a $2 cada día. Estamos hablando de $30 a $60 al mes. Y el efecto del incremento del precio de los combustibles con la imposición del Fondo Monetario Internacional, ¿a quién afecta? ¿Los que tienen vehículos, tractores, camiones? No, es al sector más pobre. O sea, a los 5 millones de ecuatorianos que tendrían que vivir con $3 al día, o a los 2 millones de ecuatorianos que viven con $1 a $2 al día. Y el incremento del combustible en este momento es del 56%. Como un promedio estamos hablando, un incremento de 32% a 40%. Pongámosle 32%, $32. ¿Se pueden imaginar si en este momento hay familias, esas 2 millones de personas ganan $60 al mes? Si incrementas $32, prácticamente es letal a los sectores más empobrecidos. Si tienes $91 con 50, incrementa $32, es letal para este sector. Todo esto está configurado con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y en la práctica, realmente, el gobierno nacional no ha tenido soberanía para decidir con los ecuatorianos. Lo que ha hecho es utilizar de manera infame, de manera grotesca, de manera violenta, el monopolio de la fuerza para enfrentar, liquidar, asesinar a nuestros compañeros en la movilización, porque estamos enfrentando este modelo devastador. Muy claro, Leonidas, te agradecemos. Preguntarte un poco cuál es el rol que vos crees que está cumpliendo hoy la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, que es un movimiento muy fuerte, muy poderoso, que ha sido protagonista de otras revueltas, ¿no? La de 2019 y la de 2022. Preguntarte qué rol está teniendo hoy en este contexto, que es muy parecido, pero también agravado en relación a aquellas otras situaciones. En este momento es la CONAIE, la organización nacional, la que convocó a esta movilización, este paro indefinido. Lógicamente, está situado la reacción popular en una provincia, en la provincia de Imbabura. Ya vamos por los 30 días. ¿Qué ha pasado? Esto también sería un factor diferenciado de junio 2022 y 2019. Un factor que diferencia de los dos últimos levantamientos. El gobierno nacional miente. El código de gobierno del presidente Noboa es la mentira como código de gobierno, o sea, permanentemente. Imagínense, él llegó a la presidencia diciendo no vamos a subir los combustibles. Y ahora, para paliar esa mentira, ¿qué está haciendo? Ha inventado 18 tipos de bonos, compensaciones que le llaman. En el Ecuador, 450,000 vehículos aproximadamente, carros, camiones, tráileres, que mueven con combustible. Y el presidente de la República instala una narrativa falsa que va a compensar a los vehículos y cuando realmente no alcanza ni a 23,000. O sea, estamos hablando ni siquiera al 10% de lo que significaría los vehículos que están moviendo. ¿Qué más? Han entrado a las comunidades con bonos de $1,000, pero no están dando a todos. Obligan que rompan la lógica comunitaria, se agrupen en asociaciones, del número de asociados en esa asociación de 20, por ejemplo, están dando a 3, están dando a 5. Entonces la lógica es dividirla. ¿Qué más? El gobierno nacional ha incautado 15,000 chanchos del narcotráfico, eso dice él, y que ahora esos chanchos están distribuyendo de comuna en comuna para paliar, en este caso, la reacción popular. Y además de eso, lo que en este momento ha inventado cualquier cosa para desacreditar a los dirigentes. Entonces creo que son como los nuevos factores, digamos, que en este momento no ha permitido tener una lucha nacional. Y en ese sentido, nuestros compañeros dirigentes a nivel nacional, el compañero Marlon y su consejo de gobierno, lógicamente debe conducir sin desarticular los procesos de lucha en el territorio. Pero una de las cuestiones determinantes también, lo que busca el gobierno nacional es encontrar diálogos por separado, romper la estructura nacional, romper las estructuras territoriales, en las cuales hemos pedido no caer en esas trampas que el gobierno nacional pretende imponer. Hacías recién referencia a esto de los narcos. Yo te había intentado preguntar hace un ratito eso, si digamos la presencia del narco modifica de algún modo el escenario social de lucha también, algo que bueno, que sucede en otros países de la región y que está cada vez también apareciendo con más fuerza, incluso aquí en Argentina, donde no era tan, tan visible. Preguntarte si es un factor complejo, nuevo, dificultoso para la organización por abajo de las comunidades y de los pueblos. Sí, completamente. Cambia el escenario de la lucha. Si no tuviéramos esta presencia, seguramente habría mayor fuerza en la costa. Como la costa, mayoritariamente la costa está infestado, lógicamente ha detenido la lucha de los pueblos, la lucha de los sectores populares en el Ecuador. Pero asimismo, yo creo, y en este punto, es una estrategia creada por las élites políticas y económicas de nuestros países y articulado a nivel global. ¿Cómo es que desde el 2017 se profundiza el narcotráfico? En este caso, la capacidad de producción en los países, el traslado, países de tránsito como el nuestro y países de consumo. ¿Cómo es que Norteamérica, teniendo 48 millones de drogodependientes, en lugar de declarar un problema de salud pública, que allí no encuentran quiénes son los jefes, las mafias, y resulta que vienen a decir qué tenemos que hacer los países latinoamericanos? Para mí es que hay una estrategia tras de la criminalidad, tras de los grupos de organizaciones delictivas, que en este momento es un factor determinante para la población, pero es un factor político para los grupos económicos y políticos que están dirigiendo nuestro país. Por ello, ahora mismo la criminalidad, más de 6.000 asesinados, se puede imaginar, pero a los jefes no topan. ¿Por dónde está saliendo la droga? Están saliendo encargamentos de banana. ¿Por dónde? Por puertos y aeropuertos privados. El problema más grande es que mientras esté institucionalizado el narcotráfico en el Estado con los gobernantes, simplemente la gente, los soldaditos de las mafias, están enfrentando. Y listo, simplemente van a asesinar porque finalmente son soldados de la mafia y pueden seguir reclutando en esos 7 millones de personas que están con absoluta pobreza. Entonces aquí hay una lógica perversa desde las élites. Lo que quieren ahora es trasladar diciendo que no, el narcotráfico está financiando a las movilizaciones, que la minería ilegal está financiando las movilizaciones. Y no sé si ustedes vieron, el presidente salió a bombardear una loma, una cordillera, en este caso en Buenos Aires, para decir que no, como ya acabó con con la minería ilegal, ya no va a haber quien financie la protesta social. O sea, son perversos, construyen falsos positivos, narrativas para poner en contra de ciudadanos ecuatorianos entre ecuatorianos. Esa es la lógica que estamos viviendo en este momento. Clarísimo, Leónidas Issa. Yo tengo una pregunta para hacerte. Nosotros este domingo tendremos unas nuevas elecciones nacionales, legislativas, y un poco tu narrativa y lo que contás de Ecuador, que además nos resuena mucho en Argentina, de los proyectos extractivistas, la presencia del Fondo Monetario, la expansión narco que en Argentina se está dando de manera muy acelerada, salvo excepciones, no está presente en las posturas electorales. No es que haya una presencia de esas temáticas por parte de los partidos, llamémoslo mayoritarios, que se juega este domingo, con lo cual este plan que vos claramente contás, por ejemplo en el caso de Argentina, no parece estar en juego. ¿Cuáles son los límites de la democracia en el caso de Ecuador, de esta democracia que tenemos, que se juega cada vez que hay elecciones? Para empezar, creo que nuestros países latinoamericanos no tienen democracia, sobre todo los gobiernos que están liquidando la soberanía de nuestros países. Me da tanta pena cómo es que argentinos, con todo lo que han aportado para la región, para el mundo, tengan un presidente de la calaña que tienen. Y lo peor de todo es que han situado el discurso. Es lo mismo lo que pasa en Argentina, lo mismo pasa en Ecuador, lo mismo pasa en otros países. Construyen narrativas situadas alrededor de la criminalidad. Si usted escucha a Donald Trump, si escucha a Milei, esos están ofreciendo un cambio para el mundo, un cambio para la sociedad. O sea, es prácticamente desgastado toda lógica política, toda lógica democrática, por la cual en el Ecuador no hay democracia, hay un totalitarismo. Ni siquiera el proceso de las democracias liberales, ir a las urnas, han sido respetadas. Han construido procesos de fraude para que sea, en este caso, validado en la sociedad. No, se han inventado de todo. Por la cual me parece importante que, si esto está pasando en la cúspide de los que hacen la política y los que tienen control económico, es urgente situar nuestro debate, nuestras ideas, sobre todo con los sectores que estamos dispuestos a defender la soberanía latinoamericana y a defender la soberanía de nuestros países. Leónidas, te hago una pregunta porque aquí también es un balance que no ha terminado de hacerse y que obviamente uno ante el espanto que generan presidentes como Milei, como Noboa, antes como Lenín Moreno allí en Ecuador. Preguntarte cuál es el balance de las gestiones progresistas que nosotros hemos tenido, obviamente el kirchnerismo y ustedes han tenido a Rafael Correa. ¿Cuál es el balance y cuánto han tenido que ver esos gobiernos con llegar a este presente tan, tan desolador? Lamentablemente, como pasa en los países latinoamericanos, la derecha no está ganando con ideas, la derecha no está ganando con debate, la derecha está ganando con racismo, la derecha está ganando con odio, la derecha está ganando con narrativas falsas, la derecha está ganando con mentiras. Y en ese proceso han logrado en el Ecuador situar correísmo, anticorreísmo, y te obnubila el escenario real de discutir la pobreza, la estructura económica, de que, imagínese, en el Ecuador viene el presidente, aprueban 5 leyes, y una de esas leyes perversas, a los grandes grupos económicos condonaron más de 2,000 millones de dólares. 25 gentes recibieron 780 millones de dólares y en este momento vienen a decir que es un problema fiscal. O sea, estamos en un escenario donde todo sirve con tal de tener en un discurso vacío, correísmo, anticorreísmo, y no se discute realmente los problemas estructurales. Lamentablemente, los movimientos y partidos políticos han quedado en esa política del recuerdo, entendiendo también el movimiento indígena. Tuvimos un enfrentamiento muy fuerte con el progresismo de Rafael Correa, referente a la minería, entendiendo también que la minería no empezó en el gobierno de Correa. La minería en el Ecuador empezó en 1994, con Trole 1, Trole 2, Trole 3, en el tiempo de Sixto Durán Ballén, pero al día de hoy se ha convertido en una política de Estado. Gobierno que venga, seas progresista o de derecha, simplemente continúan con esta lógica perversa del extractivismo. Esos fueron uno de los factores. Lógicamente cometieron horrores y errores, y de eso se está aprovechando la derecha recalcitrante, filofascista. ¿Para qué? Para seguir vivito este odio de correísmo, anticorreísmo, y siempre llevar el agua a su molino, al molino de la derecha, y está aniquilando la posibilidad de debate en este escenario. Por ello creo importante, con toda la medida que ha significado también, en este caso de mí mismo, hacia adentro, no hay posibilidad de poder armar un frente nacional para enfrentar, en este caso, a la burguesía, a la derecha. Creo que hemos tenido que llegar a este nivel de desastre del Ecuador para decir, oiga, la derecha ecuatoriana nunca va a estar de acuerdo con los postulados del progresismo, con los postulados de los sectores populares. Lamentablemente estamos pagando el precio más alto de desarticular una política soberana, una política que respete los derechos que están consagrados en la Constitución. Pero esperemos, después de toda esta tragedia, los sectores populares en el Ecuador podamos aprender, podamos tener esta lección y finalmente unirnos para enfrentar con la derecha filofascista recalcitrante. Muy, muy interesante y muy contundente, Leonidas. Te agradecemos mucho por esta comunicación. Agradecemos también a, como decíamos antes, a Manuel Rosenthal, un querido compañero que ha facilitado esta charla tan, tan interesante y tan importante para nosotros aquí en Buenos Aires. Hacerte la última, si bien siempre los procesos populares es difícil aventurar un resultado, pero preguntarte cómo crees que va a ser la salida de este paro allí en Ecuador, que ya lleva un mes, y cómo estás viendo la continuidad de esta lucha popular. Primero, esto no creo que vaya a tener una salida, porque el gobierno nacional ha cerrado el diálogo y el movimiento indígena jamás va a salir derrotado, el tiempo que sea. No somos pueblos de carrera, somos pueblos de resistencia. Entonces, de pronto puede haber una tregua, de pronto puede haber una decisión interna para radicalizar en nuestros territorios, en nuestras comunidades. Pero de que quiere el gobierno nacional, ahora mismo ha construido esta idea de que ya estamos derrotados o lo que fuere. Si no resuelve el problema económico, seguramente vienen los siguientes días más incremento a los combustibles y esto va a ser una jornada de lucha larga. En consecuencia, esperemos que en estos días nuestros dirigentes, hoy día mismo me han comunicado que están haciendo diálogos territoriales para hacer un repliegue, pero radicalizando lógicamente en las comunidades, en los territorios, para reorganizar, fortalecer, enfrentar y finalmente lo que hicimos junio 2022, 2019, ahí de alguna manera paramos, pusimos una pausa a las políticas neoliberales, a la imposición del Fondo Monetario Internacional. Así que es una lucha muy fuerte, una lucha grande, pero también si no luchamos, ¿qué dejamos para nuestros hijos? Si no luchamos por esos 7 millones de seres humanos que estamos en la pobreza y en la extrema pobreza, habrá más delincuencia, más nuestros jóvenes más vinculados a los grupos de delincuencia organizada. Entonces es un problema estructural que necesitamos mirar de manera integral. Qué bueno escucharte, Leonidas, qué claridad y además qué sensación de que América Latina es una, ¿no? Y los pueblos oprimidos también somos uno, el proyecto que significa evidentemente Palestina, ¿no? Como también uno de los grandes víctimas territoriales. Y despidiéndonos, pero un poco preguntándote en relación a lo que planteabas antes, es cómo se puede acompañar el proceso ecuatoriano desde aquí, desde Argentina. Primero, yo creo firmemente el internacionalismo, la solidaridad internacional. No es simplemente mandar mensajes, que está muy bien, sino también es levantar procesos de lucha, levantar chispas en cada núcleo. Me parece muy importante lo que en Perú han levantado chispas de lucha. En Argentina hemos visto el rechazo que está teniendo el presidente por la misma ciudadanía. Creo que son estos elementos básicos la que van a ir despertando esa conciencia. Lamentablemente nuestro continente, nuestra Latinoamérica profunda, nunca nació, nunca se independizó de la colonia. Lo que hemos tenido son criollos que hicieron peor que los mismos colonizadores. Y lamentablemente nuestra región le veo bastante difícil, pero esa etapa difícil tenemos que nosotros, los que creemos en Latinoamérica, tenemos que unificar, porque las élites, o como diría Milei, las castas políticas, nunca ni siquiera se construyeron como burgueses en Latinoamérica, simplemente son siervos utilizados del imperio. Lamentablemente, por ello no piensan como latinoamericanos. ¿Se puede imaginar Latinoamérica unida desde México hasta la Patagonia? Tenemos recursos naturales, tenemos petróleo, tenemos agua, tenemos todo lo que cualquier región del mundo tendría. Si lográramos consolidar una base económica, seríamos un aporte fundamental en la disputa de la geopolítica mundial. Lamentablemente lo que están haciendo con Venezuela, imagínense todo lo que han construido, esta narrativa de la dictadura y todo aquello, pero en sus países son el doble de dictadores. Pero no, eso está bien a nombre de la, en nombre de la democracia. Pero aquí vienen a imponer bases militares para decir qué tenemos que hacer, lamentablemente bajo tutela de los presidentes siervos al imperialismo. Así que latinoamericanos, hermanos de todos los países, si en estos 200 años de independencia, de la creación de las repúblicas, nuestras castas políticas y económicas no han tenido la soberanía latinoamericana, entonces seremos nosotros, los pueblos originarios, los negros, los cholos, los montubios, los afros, todos los que componemos esta tierra grande, esta tierra sagrada que es Latinoamérica, la Via Yala profunda, que no puede perder esa memoria de más de 30.000 años de presencia de los pueblos originarios, pero sin negar la presencia de 200 años que en este momento nos hemos convertido como repúblicas y respetamos estos estados también que en este momento tenemos que cambiarla. Muchas gracias, hermanos. A vos, gracias, Leónidas Issa. Un enorme abrazo. Ojalá que sigamos en conversación. La sensación que tenemos es que tanto el proceso ecuatoriano como el argentino van a dar noticias, así que también nos ponemos a disposición para lo que requieran. Un enorme abrazo por allá. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Fuerte abrazo. Gran abrazo. Bueno, ahí está Sergio, no lo hemos perdido a Sergio también, está del otro lado. Un programa de esos fuertísimos, porque un poco arrancábamos en la conversación con Nati Consina acerca de diferentes aristas que íbamos del tema macroeconómico y el acuerdo con Estados Unidos y la cuestión geopolítica de China y Estados Unidos jugando en territorio latinoamericano. Después, posteriormente, venían las compañeras también denunciando la situación de la Priete, ¿no?, que recibieron en la Facultad de Psicología. Y ahora hacer un mapa muy parecido, ¿no? No sé vos cómo lo viviste, por momentos parecía Argentina. Sí, sí, impresionante. Cuando hablaba de cómo habían favorecido a los grupos concentrados, ¿no? Y aquí le hemos sacado el impuesto a las grandes fortunas, por poner un ejemplo, las retenciones. Bueno, digo, es un modelo calcado, ¿no? Con distintos títeres ocupando esas cuestiones. Me pareció súper interesante, ¿no? Poder hablar. Ecuador parece uno de los tantos países invisibilizados, ¿no?, por la prensa hegemónica argentina. Pero bueno, allí, como ha pasado en otros años, como bien historiaba Leónidas, y hace no tanto, hay revueltas populares constantes, hay una movilización bien interesante, y bueno, creo que hemos podido cumplir con la idea de compartir esto con la audiencia aquí por Revuelto Radio. Tal cual. Bueno, como sabemos que no todo es un bajón, sabemos que la vida también son fiestas, no está mal recordar en este contexto que el viernes 31 de octubre a las 9 de la noche en el Teatro del Alambique, que queda en Griveo 2350 aquí en Cava, se viene un nuevo Revuelto Fest, ¿no? Esta oportunidad de encontrarnos, esta oportunidad de poder por un lado vernos, por otro lado acompañar un proceso radial que está necesitando apoyo económico, no es muy original esto en este contexto, así que el viernes 31 de octubre ser 9 de la noche, ahí nos veremos. Seguramente, y antes, hablando de proyecto radial, celebrar que este viernes 24 va a estar volviendo una vez al mes, entre dicha, el espacio de la compañera Gabriela Stoppelman, que va ahora a tener entregas mensuales, así que también saludamos su vuelta. Qué alegría. A esta grilla de Revuelto Radio para seguir construyendo esta comunicación que nos interesa y que necesitamos. Bien, bueno, un programa intenso, le mandamos ahí un abrazo enorme a Facu y Uli, que hicieron maravillas del otro lado para que la comunicación en general se haya funcionado hoy, pero en particular la de Leónidas, ¿no?, que costaba un poco técnicamente se concrete. Bueno, Ser, cuídate esa pierna. ¿Qué más decir? Sí, estamos en eso. Espero contando las horas, los días para poder volver al estudio y volver a jugar fundamentalmente. Volver a jugar. Bueno, te mandamos acá un abrazo enorme. Dale, gracias. Saludos a los compañeros ahí, gracias. Dale, serán dados. Bueno, en este vamos cerrando este programa después de la deriva que tuvo esta primera parte junto con Nati Consina aquí en el estudio, deambulando con algunos temas en esta nueva sección que Vamos a irle buscando un título acorde, pero que básicamente se trata de recorrer algunas de las noticias semanales desde la óptica después de la deriva. Después tuvimos la visita de compañeras de la Facultad de Psicología de la UBA, recibiendo el apriete del decano, y recién junto con Sergio Arbolella, escuchando tremendo el relato aquí de Leónidas en torno a la situación de Ecuador. El equipo, como decía, lo terminan, Paula Blois y Tomás Batista. Y bueno, le mandamos un abrazo enorme a la gente que nos han acompañado en este programa que se llama Después de la Deriva y que sale todos los martes de 20 a 22 horas. Nos vemos el martes que viene.